Hablamos esta mañana acerca de las opciones de recreación durante el verano 2019 en Vertientes y lo hacemos refiriendo la labor de los especialistas de deportes en el territorio que cumplen una importante misión a la hora de hablar de ofertas para adolescentes, niños y jóvenes fundamentalmente. La licenciada en Cultura Física, Lucía Moisés Domínguez, es especialista en el combinado deportivo Mártires de Barbados de este territorio y con ella voy a conversar a propósito de estas opciones. Bienvenida a nuestro espacio ante todo, Lucía. Buenas y muchas gracias. Lucía, ¿cuáles son las opciones que tienen ustedes aquí y hacia qué grupo poblacional fundamentalmente están dirigidas? En este verano tenemos aquí en nuestro combinado una oferta permanente que ofertamos ping-pong, ajedrez, dama española, dama polonesa, dominó sencillo, dominó doble, hula-hula, suiza, parchís y aerobio de salón. Invitándolos a todos los participantes que se unan a nosotros, una oferta variada, divertida para todas las edades. Hay juegos de estos que van dirigidos fundamentalmente a los niños, adolescentes, pero también los adultos pueden acercarse y ustedes también los atienden. Sí, ¿cómo que no? Aquí los adultos sobre todo se acercan mucho al ajedrez, al dominó y sobre todo las mujeres entre 15 y 30 y pico años por las tardes en el aerobio de salón con el profesor Pirri tiene muy buena aceptación. Tradicionalmente este combinado deportivo ha tenido mucha afluencia de público durante los meses de verano. ¿Cómo aprecian ustedes que se viene comportando la participación? Realmente hay mucha afluencia de niños sobre todo en el horario de la mañana y las niñas de Pirri en el aerobio salón a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuáles son los juegos por los cuales más aclaman los niños? ¿Los juegos de mesa u otro tipo? Los niños se acercan mucho sobre todo con el ping pong, el ajedrez y el dominó. Son los que más los atraen en este momento. ¿Cómo tienen ustedes organizado aquí el horario, Lucía, y también la disponibilidad de ustedes, los especialistas, para atender a las personas? Bueno, nuestro horario comprende de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ininterrumpidamente aquí le ofrecemos ofertas a todo el que llegue y desea pasar un rato agradable con nosotros aquí en el combinado. Nosotros trabajamos diario, un profesor de 8 a 6, nos alternamos un día sí, un día no. Pero lo más importante es que el área permanente se mantiene abierta de 8 a 6 todos los días. ¿Cómo entonces ustedes van resolviendo esas deficiencias que tienen de implementos deportivos? Bueno, por todo es conocido la deficiencia que tenemos ahora, pero a pesar de todo eso, nuestros profesores hacen un gran esfuerzo en repartir las actividades por todas las áreas de nuestro municipio. Aquí radica esta área permanente, pero los profesores tienen actividades diarias por todas las circunscripciones, que comienzan de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí puedes encontrar un profesor de deporte que te lleva a suiza, te lleva a hula-hula, te lleva una pelota de fútbol, una de voleibol, según lo que tengamos nosotros, pero sobre todo con mucha disposición para brindarle una recreación sana a nuestro pueblo. Y cuando ustedes no están aquí en el área permanente, entonces están en el área, en la base, y allí también se apoyan de los implementos, los medios que puedan tener las propias personas de la comunidad. Sí, exactamente. Esta área permanente se mantiene abierta en todo el verano, pero al unísono, al mismo momento, hay profesores que están desplegados por nuestra comunidad haciendo actividades. Todo el día hay actividades en una zona de nuestro municipio, en el Consejo Popular, Centro Urbano, en Ruta Invasora, en la playa, que estamos apoyando a la playa, los fines de semana. Siempre hay una actividad para que nuestro pueblo tenga recreación sana. Bueno, a veces las personas asocian la recreación con la posibilidad de una actividad bailable, de música, de bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay personas que están trabajando para garantizar opciones de recreación sana, como bien destacaba la licenciada Lucía Moisés Domínguez, especialista del combinado deportivo Mártires de Barbados, a quien agradezco por haber compartido este tiempo con nosotros y nuestros oyentes. Yo soy Eobalis Matos Arias.